Hey, Guillermo. Buenos días, buenos días. Ya tienes menos ventaja en el brazo, ¿eh? ¿O no? Ay, va, ay, va. Ay, va. Ah, ¿ya se quitó el ardor que traías ayer? Sí, pero no, no pude dormir. ¿Ok? Por eso. Ah. Ya debe haber sido que falta de agua, no sé qué. ¿Sí tomaste suficiente agua ayer? ¿Sí, verdad? Thank you. Sí, don. Sí. ¿De cuál es eso? Este pegamento plástico. Pero, ¿dónde lo consigues? De la marca Resistor. Buenos días. Marca Resistor. Marca Resistor. Bien, claro, sí. Falta ponerle más, pues no lo he pintado. Es que se ha terminado de poner. Casi no queda comida, ¿no? Quedaron un montón de tortillas ayer, ¿no? Que los llevan a niños. Sí, pero quedaron, aparte de las que se llevaron a ellos, no, es que le dejan alimento a mis tortillas, a Tere y a la otra señora. Es que ellas se quedan aquí, por eso guardan el alimento. Lo que pero sea, saben no es que les dejan mucho y no se les coman. Sí, ¿no? Ahora se me dio. A mí me la sé. A tú. Ah. Y a vos. ¿Y anoche, verdad? Sí. ¿O de noche fue? No, no, yo lo lavé. Gracias. Y que te vaya bien, Manuel. Ahora sí me voy a quedar hasta las 7:30. ¿Eh? Ahora sí me voy a quedar hasta las 7:30, nada más por eso. Pues es la hora de las salidas, las 7:30. Oh, sí, pero yo siempre me voy antes. Pero como se van a ir dos ahora. Es fuerte. Es fuerte. Yo estaba pendiente acá arriba porque ya tenemos que buscar la última vez como te es. Ahí voy. Thank you. Gracias.